Bueno, el siguiente tema es también es un tema de Duke Ellington y de Juan Titor, que era su amigo del alma, y se llama Caravan. Es un tema que tiene sabor oriental. ¿Eh? O sea, no, oriental, ¿de dónde era exactamente? No, no, de, era de Chechenia, me dijiste, ¿no? ¿De dónde? No, no, se me olvidó. Era terrorista. Todas palabras acaban en Irán. Me dijiste, bueno, ¿verdad? Son de, como de un país del este. Como todas las palabras que acaban en An, es de un país del este. Y seguro que Duke Ellington cogió esa melodía de un país del este porque tiene un sabor oriental. ¿Eh? Hizo este, que se llama Caravan. Vamos, de Kazajistán, ¿no? Ahí está. Vamos con Caravan.